se han resuelto los problemas que habían generado dificultades en la tramitación de la ley de víctimas. Reiteramos nuestro pleno compromiso con la filosofía de la reparación y tenemos gran tranquilidad por cuanto en la reunión el señor viceministro de Hacienda ha expresado la tranquilidad que le asiste a esa cartera en relación con la gradualidad y la sostenibilidad fiscal del proyecto con los ajustes que han sido introducidos y con las modificaciones que fueron incorporadas. Nosotros nos sentimos a gusto con la unidad nacional como el conjunto de fuerzas que le van a permitir a los colombianos tener más seguridad ciudadana, una ley de víctimas que cumpla con su propósito y que sea sostenible y con la posibilidad de restituir las tierras a los colombianos.